Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Cada martes de 7 a 8 tenemos la cita internacional, nuestra cita particular, nuestro programa dedicado a la improvisación libre. Estaremos hoy con nuestra agenda internacional centrada en Bolonia, en Berlín y también en Barcelona. Esto es lo que dará de sí nuestro segundo programa del año, día 8 de enero 2019. Vamos a empezar hoy nuestro programa con distintos percusionistas. Está en Bolonia el ciclo que tiene más o menos para este trimestre, ya concretado en la web, y hemos encontrado que justamente en el Teatro San Leonardo se presentan en este mes de enero y febrero pues propuestas de percusionistas de lo más variada en su gran práctica, digamos, por estos improvisadores. El día 16, por ejemplo, están dos. Uno de ellos es el noruego Ingar Sack y Michele Rabia, músico italiano, están con la percusión y la electrónica. 16 de enero, Teatro de San Leonardo en Bolonia. El ciclo de Angelica, el festival que, bueno, festival y también durante todo el año está haciendo propuestas tanto de música contemporánea como de improvisación. Como os digo, el 16, Ingar Sack, al que vamos a escuchar con una pieza, un extracto quizás de este L'Inno dell'Oscurità, una propuesta también en italiano. Es un músico noruego, pero las propuestas italianas vienen sin duda por Alessandra Rombolá, que es su esposa, y es un álbum que graba justamente en la ermita de la Virgen de la Anunciada en Urueña, donde han grabado él más de una vez, también Alessandra y algún que otro músico. Esto fue en el año 2006 con Miguel Ángel Tolosa también mezclando y masterizando este álbum que salió en su sello, en el de Ingar Sofá, en el año 2016. L'Inno dell'Oscurità es la pieza que empezamos hoy a escuchar en nuestro programa con la idea de reflejaros esta próxima cita el día 16 en Bolonia. Thank you. Completa la pieza de Ingarsak, como os decía, el himno di l'oscurità es una pieza que viene contenida en un álbum que llama Le Stanze. Está editado en el 2016 en el sello Sofá, el sello que edita prácticamente algunas de las, no todas, pero sí muchas de las de los CDs de Ingar en sus diferentes proyectos. Vayamos, como os decía, él estará el 16 en Bolonia, en esta propuesta con el músico también percusionista Michele Rabbia de Italia. Y vamos ahora con otra para el 30 de enero, justamente también en el mismo teatro, Frieshauser, con Sergio Amaroli. Amaroli, sí, está este hombre con el vibráfono. Estarán con una propuesta que han titulado Estructurando el Silencio. Frieshauser es suizo y lleva también varias décadas en la improvisación y también se dedica a composición y, por supuesto, también no solamente abre su creatividad a la música simplemente, sino también participa con el teatro. De hecho, hace años también hizo un álbum, una autoproducción, por otra parte, de todo lo que estrenó con el Teatro Westend en Zúrich, con diferentes coreógrafos, y editó justamente en el 93 este Hidden Pieces que escucharemos una de las piezas. Lo ha estructurado como una introducción y luego pues diferentes nombres, o sea, letras con números. Posiblemente alterne las coreografías en su día que hizo pues con coreógrafos, como os digo, como Guillermo Botello, Herbert Diaznas, Denis Lampard, Phyllis Schreiber, Erwin Schumann, Sabine Thome, Evi Traxel. Todo esto en el año 93. Escuchamos uno de estas piezas, concretamente la que ha denominado B2. Es Frieshauser, que Hidden Pieces lo ha titulado también una reflexión percusiva en el tiempo. Thank you. Ya se nos colaba la siguiente pieza de este Eden Pietschis que edita Frischhauser, una autoedición año 1993 con esta pieza titulada B2, como os digo, es simplemente un pues como una especie de seguimiento de los de las distintas coreografías que estrenara en el año 1993 en Zúrich con diferentes coreógrafos. Bien, seguimos. Este músico, Frischhauser, estará el 30 de enero en el Teatro San Leonardo de Bolonia. El 21 de febrero seguimos con la programación de este Angélica. El 21 de febrero está Bart Phillips, este músico francés ya mayor que con su contrabajo lleva muchísimos álbumes con diferentes artistas, no solamente músicos, coreógrafos, perdón, música de danza, también poetas, etcétera. Él está en solo esta vez con, vamos, está dirigiendo un grupo internacional. Él creó justamente en la Provenza el Centro Europeo para la Improvisación, conocido con sus siglas CEPI, y bueno, pues posiblemente este grupo salga de este mismo centro. En el Teatro San Leonardo, Bart Phillips dirigiendo a esta orquesta o a este grupo internacional de músicos. Hoy le vamos a traer, la última vez creo que vino al programa algunas piezas, trajimos de él con Paulín Oliveros, haciendo en Francia, pues me parece que era algún concierto que retransmitió a Montagón en su programa francés. A la improvise en el France Musique, en la Radio Nacional Francesa. Hoy le vamos a escuchar en un dúo que se llama el álbum Maxine y está editado en el sello sueco Slacks. Y bueno, lo grabaron en Francia con el músico Vinci Vinkeloe y bueno, pues el sello Slack Records lo editó en este año 2000. El álbum contiene 12 piezas. Hemos seleccionado una que se llama Machiawasu. Como os digo, está grabado en Francia, en la capilla de San Filomen, agosto del 2000. La edición corresponde a junio del 2001. Bart Phillips con trabajo, Vinci Vinkeloe, saxo alto y flauta. El bajo, por cierto, tiene 5 cuerdas, a veces bien especificado, es bueno decirlo. Y bueno, pues aquí tenemos a Machiawasu. Thank you. Dúo de chica y chico, en este caso Vigi Vinkeloe con el saxo alto y Val Phillips con el contrabajo de cinco cuerdas. Ellos han destacado, desde luego, en su instrumento desde hace bastantes años ya, sobre todo, como os decía, este músico Val Phillips desde, vamos, él es de San Francisco, pero ha estado aquí en Europa desde, yo creo, los años 60. Bien, Vigi Vinkeloe es una mujer también que trabaja con su propio tío en ambos continentes y ha tocado pues aquí en el libreto, por ejemplo, con contrabajistas como Peter Cobal, ya fallecido, George Wolf, también en el bajo eléctrico con Peter Frisch Nielsen e incluso con el bajista de heavy metal Magnus Rosen, y en América también lo hizo con Ken Filiano y Lil Ellis. Bien, este álbum, como os digo, está editado en un sello de origen sueco. El sello es Slax, y este músico Barfilis estará el 21 de febrero en Bolonia con un grupo de músicos internacionales que han pasado por el Centro Europeo para la Improvisación, que le impulsará, me estoy refiriendo a Barfilis, en la ciudad de Puget, en Provenza, pues hará cosa de 2 años o así. Bien, vamos ahora con citas en Berlín. El día 20 hay un trío que forman el acordeonista Hans Hassler, Gerald Hultman con el clarinete bajo y Jürgen Kupke también con el clarinete. Eso será en Industriesalon Schönenwede el día 20. El día 26, en Jazzkeller 69, está también Theo Navit, un clarinetista bajo, con otros clarinetistas, Theo Jorgensman y Eddie Steller. También le acompañan el batería Michael Greener y James Vanner en el bajo. Vamos a centrarnos en tres de los músicos. En Hultman, un músico veteranísimo. Él se ha dedicado a tocar clarinetes, además, de todo el mundo. Desde la parte, me refiero a clarinetes antiguos, claro, clarinetes puede tocar todos los que sean, pero los clarinetes arcaicos de estos viejos que tienen, por ejemplo, en diferentes diferentes países o tierras nórdicas, por ejemplo, como Finlandia, o justamente también aquí en terrenos perdidos del País Vasco. Bueno, pues este hombre se ha dedicado, me estoy refiriendo a Gerald Hultman, a explorarlos y tocarlos. Bien, Jürgen Kupke, que también está en el álbum que vamos a escuchar, y Theo Navitz también con el clarinete bajo. Dos clarinetes bajos y un clarinete normal, por decirlo de así, el alargado, serán los que escuchemos en un álbum que sacó Leo, el sello Leo, en los años 90. Lo llamaron el clarinete trío 2, porque hay un clarinete trío que estaba anterior, por supuesto. Y la pieza que vamos a escuchar es una de estas que vienen contenidas al final del año 2001. Es, pues ahora os lo cuento porque lo tenía aquí cogido. Es una pieza que está dedicada a es una variación de Erik Satie, la Noxiem número 1, y justamente lo han llamado así. Así que Gerald Hultman, clarinete bajo, Jürgen Kupke en el clarinete y Theo Navitz también por el lado derecho. Si tenéis estéreo lo podéis escuchar perfectamente. Aquí teníamos a este trío, el trío 2, que como os decía, ha grabado en el sello Leo Records diferentes álbumes. Es un trío con unas, digamos, trayectorias espectaculares: Gebhard Ullmann, Jürgen Kuhnke y Theo Navitz, en estos próximos días también en diferentes propuestas en Alemania. También Gino Robert, un músico de San Rafael, de California, estuvo. O bueno, tiene prevista también una cita el 27 de febrero en Sol. Es un músico que tuvo un sello, ya creo que ya no lo tiene, Rastascan Records, y ha viajado a diferentes sitios aquí en Europa. Gino Robert estará el 27 en Bolonia. Él practica además de la percusión, la electrónica, y en su propio sello sacó también un álbum año 1995, que experimentaba con la electrónica, Percussion Music for Listening and Sampling. Este es el título genérico de este Singular Pleasures. Gino Robert, un músico creo que para tener en cuenta, y sobre todo vamos a escuchar esta pieza, As Fascinating Instability, en solo, para ilustrar esta próxima cita en Bolonia, en Italia. Thank you. Gino Robert desde San Rafael en California con este trabajo que hoy hemos puesto, un álbum de Rastascan, su propio sello del año 1995. En Berlín también se presenta en estas fechas, se presenta, digamos, para un recuerdo de 20 años posiblemente que tenga el álbum Steve Across the Border, un álbum de Fred Frith del que se ha hecho una película y presentarán justamente en Babilón el día 17. No sé si Fred Frith estará, posiblemente sí, en la proyección de esta película que ya hemos visto aquí en Madrid en el Festival Ruta Cordel en una de sus programaciones de estos últimos años. Y hoy vamos a rescatar este álbum con músicos de diferentes países. Fue un doble álbum que salió en vinilo entre los años 79 y 89. Un repaso espectacular por la figura de Fred Frith con todos sus amigos de aquella época, digamos. Hoy le escuchamos justamente a él con la guitarra en este tema que se llama Romanich Café del año 1988, un café de Tokio. Y aquí tenemos a Fred Frith para ilustrar esta película de Nicholas Humbert y Warren Pensel que se presenta, como os digo, en Berlín el día 17. Thank you. Romanichi Café, esta guitarra de Fred Frith, pues muy dulce, muy enloquecida por otra parte también, en esta actuación en el año 1988, febrero, en Tokio, que viene recogida en este álbum, Steep Across the Border, con este encuentro con otros músicos. La película también es muy ilustrativa de todo lo que se hacía a nivel de improvisación, música experimental entre los años 79 y 89, que es justamente lo que recoge este álbum. La película es de Nicholas Humbert y Werner Pencell, y que os comentaba que vimos aquí en Madrid, en el Festival Urta Cordel. Yo particularmente la tengo también, y es el encuentro el día 20. Perdón, 17, en Babylon, en Berlín, en el local donde se celebran estos 30 años, con no sé si la asistencia, seguramente, del propio músico guitarrista y toda esta carrera que tuvo con estos encuentros. Para ilustraros, viene, por ejemplo, Iva Vítová, la violinista checa, Hans Brunninsson, Tom Cora, ya fallecido en el contrabajo. Contrabajo no. En el cello, perdón. Tina Curran, Jan de Rome, Pavel Fats, Eino Pahala, Hako, la cantante japonesa, John Zorn, Sina Parkins, Bob Starr. En fin, es una gran playa de artistas internacionales. Nos vamos a despedir hoy con la actuación que tendrá, para ilustraros, la actuación que tendrá lugar en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, el próximo día 22 a las 8 de la tarde, en el local Tepe Calesón. Es la cantante o la voz de Gerard Lara y la guitarra del músico de Barcelona, Ferran Falles. Con este álbum titulado For Pau Torres, para Pau Torres, que era, bueno, no sé si aún es editor del sello Etude, él ya marchó hace años a Canadá. Creo que lo siguió manteniendo. Ferran Falles le dedicó un álbum que editara también un sello de Tesalónica en el año 2009. Es guitarra eléctrica y walkie-talkie. Ferran Falles cierra hoy nuestro programa. Buena semana, buenos conciertos.